sale de lunes a viernes, salvo feriados, porque este año hemos decidido ser patriotas y sumarnos a todas las, ¿cómo sería?, a todos los acontecimientos y a todas las fechas a recordar y a conmemorar. Pero si no, este programa va de lunes a viernes de 13 a 16 horas en la Estación del Sur. Es esta radio que está escuchando usted ahora, 99.9 del día. Muy buenas tardes a todos, operador, compañera. Muy buenas tardes para usted, muy buenas tardes para todos aquellos que nos están escuchando este día martes. Y por supuesto, buenas tardes para nuestro operador. Well, well, who is under his spell is paying the devil his due. Bien, ¿cómo le va a usted? ¿Bien? Por suerte, sí. Bueno. ¿Y usted qué tal? Bien, cansado, pero bien. ¿Tuvo un fin de semana agitado? Sí, la verdad que sí. Movidito. Hay que levantarse temprano. Esas cosas, vio, el cuerpo uno no está acostumbrado. No. Pero, ¿por qué? Si no lo hace nunca, lo vas a venir a hacer un fin de semana largo, levantarse temprano. No, fin de semana largo no, hoy me tocó levantarme temprano. Ah, no, claro. Todo es color de rosa en la vida. Pobrecito usted. No todo es únicamente placer y noche y todas esas cosas lindas y placer y hedonismo puro. No, a veces hay que levantarse temprano. No sé quién inventó la mañana. No, mire que hay cosas muy bonitas de la mañana. Sí, el amanecer, pero después ver el amanecer y después no se puede ir a dormir tranquilo. No, porque puede llegar a disfrutar de diferentes ambientes. No digo una ciudad. Claro, bueno, estar de la mañana en diferentes ambientes está muy... Yo muy cuando bien. Estoy en otros ambientes, la disfruto la mañana. Claro. Porque es otro paisaje, hay otra... Sí. Uno está rodeado de otras cosas, más lindas, más bellas, cuestiones más naturales. Seres más dulces que lo acompañan a uno. Exacto, pero en las grandes urbes, la mañana es como que viene a representar el tedio, el trabajo, la rutina, ¿no? Entonces la mañana en la ciudad es movimiento puro y gente de acá para allá, los autos llevando gente a trabajar, diría Sokol, ¿no? Uh-huh. Y parece que todo funciona así automáticamente, ¿no? Los colectivos llenos, el ruido. Entonces, para mí en la ciudad la mañana representa eso y por eso no me gusta tanto. Sí, es muy entendible. En otros lugares me levanto a la mañana temprano. Ajá. Y disfruto de la hermosa naturaleza, el silencio, ¿no? Otra armonía hay en el aire que en la ciudad. Que la ciudad está creada para otras cosas. Y sí, no, para el disfrute precisamente. No. André Breton decía algo muy sabio. ¿Qué? No tiene sentido la vida si hay que trabajar. Todo bien, será el Papa Negro, el gran dictador. Pero en esto la tenía clara el chabón. Igual curtiste, Dalí, si te echó, algo habrás hecho. Pero tenía razón Breton con esto que decía. Pero ninguno, zafa. Y creo que ya a esta altura es como el viejo dicho de los cuernos y de la muerte, no se salva a nadie. Uh-huh. Y mal que mal, de realizar algún tipo de labor, no zafa a nadie. Ah, hay mucha gente que zafa y que ha zafado. Bueno, pero... Que nació acomodada y que vive de rentas y que vive de... Bueno, no, del entonces, ocio. Disculpe. Toda esa parte de la gente que usted nombra yo no la conozco, entonces dentro de mis... El otro día hablábamos, la semana pasada, de Claude Chabrol. Sí. Que buena parte de su vida se casó con una mujer muy adinerada y él no tuvo que hacer absolutamente nada, salvo viajar y esas cosas. Qué no vida agitada que llevó. Hizo cine, hizo arte, pero era... Sí. No tuvo esa cuestión de trabajar con todo eso, lo que implica. Uh-huh. ¿No? Así que estaba en lo cierto el gran... Papa Negro. El Papa Negro Breton, que... Él iba por otro lado, él la tenía clara en algunas cosas. Me hacía acordar también a lo que decía Chabrol. Cuando decía, soy comunista. Pero eso no quiere decir que me la pase haga película y me la pase hablando de la cosecha de trigo. No. No, bueno, Breton más o menos, por ahí iba su idea. Cuando él decía que nuestra misión, en cuanto a él y su grupo, es al dar cuenta, no únicamente la creación de patrón empleado, no pasa solo por ahí, sino la calidad de vida, al trabajo en sí. Dice, esas creo que son funciones más importantes que seguir con la cuestión de la plusvalía y qué sé yo, ¿no? Uh-huh. Apuntaba a otra parte, que también está buena. Sí, por supuesto. ¿No? Ahí está. Es más que necesaria. André Breton, si no lo tienen, es un surrealista. Sí, el surrealista, el surrealista en algunos casos. El Papa Negra, sí. El gran dictador. Bueno, vamos a ponerle pila. Siempre terminamos hablando de lo mismo. Parecemos monotemáticos. Nosotros mismos nos aburrimos de hablar siempre de lo mismo. A veces pareciera que no, pero sí, sí, sí. Sí, basta. Vamos a hablar de cosas. Cuéntenos bellas. Cosas lindas, a ver, cosas bellas. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué hay de lindo que nos pueda contar? Porque justo cuando no hay demasiado. No, no. No, yo le puedo contar cosas. Cuéntenos cosas de por las cuales uno pueda decir, wow, la puta madre, qué linda que es la vida. No, puedo contarle una experiencia, pero es que bueno, no. Lo pone onda y me ayuda, remela un poquito. Pero es que estoy tratando, pero vio cuando. Hay gente deprimida al borde del suicidio del otro lado. ¿Qué le diría usted a alguien que está al borde del suicidio, por ejemplo? No, ¿qué le diría? Matate. La verdad, mataste, boludo, porque ¿para qué vas no, a seguir? No, no, no. ¿Le diría eso? No. No, por supuesto que no. Obviamente que uno siempre lo lleva que se incline a la parte artística, pero porque a uno le hace bien. Ajá. Entonces, en cuanto a eso, tuve, digamos, si se quiere, por suerte, tuve varias experiencias este fin de semana, como ser, bueno, releí la obra El Mercader de Venecia, que está alucinante. Ajá. Es una obra de Shakespeare, recordemos, está considerada una de, si se quiere, una de las comedias menores en cuanto a las cuales se hicieron conocidas, pero de gran calidad artística, y obviamente que tiene esta cuestión política muy marcada, dado que, si se quiere, uno de los personajes principales, que es Shylock, es un judío usurero bastante duro. Tacaño. Sí, sí, sí, pero lo que pasa es que no es, como en algunos casos uno plantea, no es que nosotros realmente somos así, sino que, en cuanto a los cristianos, ustedes nos hicieron así. Entonces hay un planteamiento político muy muy interesante que hace Shakespeare en cuanto a esto, así que por ahí ve, son las cosas que uno les ha gustado y tiene ganas de compartir si le gusta a alguien más. O sea que si alguien está a punto de matarse, usted le dice, no te mates, lee El Mercader de Venecia. De claro, si le pega la vagancia, hay una versión que se hizo una versión finca que se hizo El Mercader de Venecia, que es, trabaja, si no sé si es Al Pacino o Robert De Niro, porque por ahí me los confundo. Ajá. Que muy muy bien, digamos, protagonizado está Shylock en ese film. Así que por ahí sí les pega la vagancia también, prueben con la película, que también está muy buena. Con las imágenes. Sí, sí, sí. Tenga cuidado con eso que recomienda. Yo me acuerdo de una anécdota que contaba en su momento Nicanor Parra. ¿Qué? Creo que el libro, no estoy muy seguro, pero me parece que él tenía una amiga que se estaba por suicidar. Sí. Entonces, que estaba muy mal. Sí. Entonces él dice, no, toma, léete esto. Creo que el libro que le dio fue el libro tibetano de los muertos. Claro, no, si yo ahí me suicido. Léete esto. Y Parra cuenta que a los 4 días su amigo se suicidó. Primero fue, le devolvió el libro, esto no me sirvió para nada, le dijo. Y a los 2 días se mata. Bueno. Creo que era ese el libro, tenía que averiguar bien si fue ese el que le dio Parra. Pero hay que tener cuidado, hay que ser muy... Es una línea muy finita cuando alguien está en ese paso. Hay que ser muy sutil, muy delicado con lo que se le da. Porque cualquier cosa... Puede llegar a ser un detonante. Claro, y le salió mal y la persona que usted quiere, que tiene un lado, se le mata. No, entonces no. Tenga no, cuidado, usted está totalmente segura que le dice, te doy esto y... No, levanta. No, en ese caso, si quiere levantar... Te pone una vincha de color y salía la vida. No, si quiere levantar, por ahí no sería tan aconsejable, en todo caso, El Mercader de Venecia. Ajá. Si tiene por ahí, qué sé yo, en el caso, si quiere seguir con Shakespeare, y sería... Sueño en una noche de verano, por ejemplo, que es más cachondón, tiene imágenes fantásticas muy interesantes. La historia es complicada porque, por un lado, es una cuestión de amor, pero está muy vinculado con los seres mitológicos, así que esa podría llegar a ser. Bueno, y de paso, después se ve la película, una comedia sexual de una noche de verano, de Woody Allen, por ejemplo, y la remata. También. La realidad no tiene sentido, ¿para qué te va a matar? Seguí tú. Tómatelo a cachondeo, claro. Como diría Pla. O si no, por ahí, a quien yo siempre recomiendo, pero porque a uno le generan muchas cuestiones placenteras, siempre es don Jorgito Amado. Ajá. Que tiene varias de sus novelas desde un tinte un poco más político, como puede llegar a ser Gabriela o Tieta de Agreste, hasta bien así cachonda y holgoriosa, como puede llegar a ser Doña Flor y sus dos maridos. Ahí está. En el caso de un suicidio, Si quiere incursionar por gusto propio, hay muchas otras más cosas. No, estamos hablando del suicidio. Ah, bueno, entonces, ahí tiene. Muy bien. Yo creo que le daría, si alguien se está por suicidar, le digo, toma, papá Nata. ¿Qué? Léete esto. Y le doy hojas de hierba de Walt Whitman. Ah, muy bien elegido. Acorde al momento. Sí, a sí, la situación. Sí. Léete hojas de hierba. Sí. Si seguís con ganas de matarte, le digo yo. Y si no, léete lo último del premio Nobel de literatura. Ahí sí, mataste. Me enteré una. ¿Del premio Nobel? Sí, que se había batido. Ah, porque el que medio que lo bardeaba, estuve leyendo, era Abelardo Castillo. ¿Tiene? Que decía, está bien, literariamente, como que reconocía su valor literario, pero totalmente en desacuerdo con todo el resto de sus artes, de su persona, ¿no? Y su conjunto. Pero leí algo que dijo el boludo este de Vargas Llosa. Ajá. Desde el lugar que se dice, bueno, aparte ya saben la postura política en la que está parado Vargas Llosa. Derecha, derecha, derecha. Exacto. Derecha. Pero encima la palabra que utiliza, más allá que yo tampoco tengo muchas cosas en común con Jean-Paul Sartre, póngale. Pero Vargas Llosa dijo de Sartre, pues él habla en premio Nobel, pero habla de todo. Puede bardear a cualquiera, puede criticar a cualquiera, porque es premio Nobel y el premio le da autoridad para palabra autorizada ya para acreditar o desacreditar autores, claro, según la moneda que le pongan determinadas editoriales. Claro, ¿no? Igual, vamos a ser, discúlpeme, de muy sinceros en esto. Es un hijo de puta autorizado en su defecto, porque lo que es tener la calidad para andar criticando a los Sartre, tenés que andar. No, él dijo simplemente que, dice algo así como que Sartre políticamente estaba totalmente equivocado, vivió siempre en un error político. Algo así dijo, ¿no? Que Sartre había cometido un gran error en su vida, y su gran error es la cuestión política. Digo, ¿desde qué lugar se dice esto? Yo una vez lo discutí con un amigo peronista. También noté con quién discute. Bueno, que me decía, estamos hablando de una persona X, me decía, no, es un error ideológico. ¿Se acuerda que lo hablamos una vez? Sí. ¿Cómo es un error ideológico? O sea, vos te estás parando de un lugar que vos tenés la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Yo no tengo, yo tengo mi verdad, te puedo decir lo que yo creo, lo que yo pienso, vos para mí sos un hijo de puta. Corta, pero, no coincido con vos. Ahora, creo que no está bien conjugada la frase error ideológico. O sea, quiere decir que hay una verdad y que vos la tenés. O sea, ¿cómo es un error político, un error ideológico? ¿De qué lugar es un error? Pero es que aparte no está hablando de una ciencia cierta, que usted, o sea, que usted ve manzana, claro, y es únicamente manzana. Estamos hablando de cuestiones sociales que donde la variabilidad puede llegar a ser miles, y donde obviamente que influye un montón las experiencias de vidas propias, porque obviamente usted nació en determinada circunstancia, su visión del mundo va a estar dado por eso. O sea que medio brutito, don Vargas Llosa, sí. ¿Pueden Nobel decir eso? No, porque eso es de bruto. Uh-huh. O sea, una cosa que lo destrate políticamente, eso en su defecto sería de hijo de puta. Lo que acaba de decir es de bruto. Voy a ver si lo puedo, no me acuerdo dónde lo leí, vi alguna vez por todo lado cosas. Pero voy a ver si lo puedo conseguir para ver bien lo que dijo y traerlo acá, lo que dijo Vargas Llosa. Bueno, a lo sumo, fíjese si don Dios YouTube puede llegar a tener que muchos de los discursos, vio que se sube todo. Ajá. Puede llegar a estar parte de los discursos y demás de don Vargas Llosa. No, bueno, nos vamos a andar fijando. Tear me apart, put in this heart, that is true, and never ever let you down. Bien, sean todos bienvenidos a este programita. Así vamos arrancando este día martes. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 462-2124 y al 156-70-76-44. Te tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Tenemos también un correo electrónico. Y ese correo es el escenario de las voces @hotmail.com. Y también este programita se retransmite por una radio virtual. La cual es www.radiowalden.com.ar. Bien, saludamos a nuestros oyentes, que ya a esta altura no sabemos si nos están escuchando. Nosotros les seguimos mandando saludos, muchachos, si están ahí. Bienvenidos sean. Exacto. Y si no están mal, no están mal. Ustedes sabrán por qué. Cada uno sabe por qué las decisiones que va tomando en su vida y las cosas que uno las tome por sí mismo. Muy que bien. Nadie tome las decisiones por vos. No. Si nadie trabaja por vos, que nadie decida por vos. ¿No? De eso se trata. Muy bien. Muy bien, ahí está. Saludos a los que nos siguen en Radio Walden. Que bueno, estaba la Radio Walden, sigue así en construcción la página. Se puede seguir escuchando la radio, obviamente, pero se está trabajando con todo un material, un contenido zarpado en la página web. Dentro de poco habrá programas en vivo y en directo también desde Radio Walden. Ya se viene con todas. Sí. Y mañana, bueno, sale, bájalo a las 8, alrededor de medianoche. El que no lo pudo escuchar por aquí, el que no tiene acceso, los que escuchan el blog por ahí, que no escuchan la Estación del Sur, lo pueden escuchar ahí en Radio Walden en diferido, pero muy lindo programa de jazz. En el blog también pueden consultar los materiales que tratamos aquí, algunos de los informes, los pueden consultar ahí, pueden escuchar los últimos cuatro programas, al correo pueden mandar correo, no hace falta que lo aclaremos, no. No, hay un correo que mandaron que todavía no lo podemos leer. Vamos a ver si tenemos tiempo hoy. Claro, a ver si llegamos y lo podemos leer por lo menos hoy. Porque si no decimos que manden cosas y cuando las mandan no las leemos nunca. No, pero no es que no lo hayamos querido leer. Acá está. Sí, está, pero no hay tiempo. No, se suceden cosas en el medio que lo impiden. Ajá. Sí, tengo que decirle a Conrado que cuando pueda se haga presente por acá por la radio, porque nos pedía hace un par de días, cuando hablamos del Cirque du Soleil, sí, las bandas sonoras de varios de los espectáculos. En realidad él quería el de Alegría y le comentamos que teníamos más, entonces nos dijo si le podíamos grabar un disco, el cual está acá en la radio. Está el disco. Claro, así que cuando pueda que se pase, así lo busca, y vamos a cumplir hoy sí con el pedido que él nos hacía en la tanda de pasar la canción Alegría. Bueno, muy bien. Escuchó Conrado, si anda por ahí, puede pasar a retirar su CD. Muy bien. Nosotros le vamos a dar la bienvenida a nuestros auspiciantes. Le damos entonces las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jergood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jergood, inglés para todos. Le mandamos saludos entonces a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima, Jergood. A todos, gracias por seguir apoyando este programa de radio que está aquí en la Estación del Sur. Pueden comunicarse con nosotros al 462-2124 y al 156-7076-44. Pueden pedir temas musicales que después veremos si se los pasamos o no. ¿Para qué ofrece si no se los va a pasar? No, si generalmente los pasamos. Pero para ahí... Salvo algunas contadas excepciones. De cosas que no... No tenemos o no conseguimos. O no tenemos o no conseguimos o no queremos pasar porque no concuerdan con los criterios musicales de este programa. Mire que son amplios los criterios musicales. Sí, sí, sí. Pero hasta algunas cuestiones no llegamos, hasta algunos géneros no llegamos. Hay un límite. Y todo tiene un límite, ¿vio? No se lo decían de chiquitita a su mamá. Sí. Todo tiene un límite. Bueno, este programa también lo tiene el límite. Bueno, va a compartir entonces de una vez por todas este mail que nos mandaba Diego el Lata. Sí, y este texto se llama Medio Pan y un Libro, que fue una locución o digamos un discurso que dio García Lorca en el pueblo Fuente de Vaqueros de Granada, con digamos la a raíz de que se iba a inaugurar una biblioteca. Esto fue en septiembre del año 1931 y dice así.

Esto lo leyó él en lo que tenía que ver con la inauguración de una biblioteca pública. Una biblioteca pública en Granada en septiembre de 1931. Alucinante, me fascinó. Igual hay una de las cosas que no puedo compartir con él, que él regalaba todos los libros que tenía. Sí, que va a decir así, lógica. Yo no sé, pero bueno, si él lo dice, ajá, tal vez parte haya sido así. ¿Sí o no? Lo presto. Sí, pero de ahí a regalar todos los libros que tengo, no. Y no, porque es más consulta permanente, está lindo, ¿vio? Y algunos sí, aparte hay textos que lo he leído 3-4 veces ya, desde novelas, desde lo que quiera que sea, entonces eso es imposible que se regalen. Bueno, pero al margen de eso, todo lo demás que dice, fantástico. Y aparte, por ahí en ciertas cosas estoy más que de acuerdo con él cuando dice que Fiódor Dostoyevsky es el padre de la revolución. No sé si más que Lenin, pero que a la par sí, porque la parte, lo que aporta literariamente es impresionante, Dostoyevsky. Bueno, le agradecemos a Diego Lata por compartir con nosotros este texto hermoso de Federico García Lorca. El que lo quiera, no lo busca por internet. O nos avisa y se lo mandamos. Claro. O lo que quieran. Si lo quieren, nos avisan y vemos cómo es. O sea, quien no tenga mail nos dice como para sacarle fotocopia. Y si no, nos manda la dirección de mail y les reenviamos el mail que nos mandaba Diego. Ahí está. There's a new guy in town. He's been dragging around. He's the figure of youth. Le agradezco, si ando escuchando a Diego Lata, del otro lado, su condescendencia hacia mí, conmigo. Dios, Dieguito. Ahora me va entendiendo. Estuve escuchando en Radio Walden. Como lo escuché el viernes a la noche en Radio Walden, no tuve la posibilidad de decirlo aquí al aire. Escuché El Ojo Blindado en Radio Walden el viernes y Diego Lata, que estaba aquí con los chicos del Ojo Blindado, decía que al estar acá compartiendo un micrófono con usted en El Ojo Blindado, él dijo que ahora sí me comprendía a mí. Vio, Diego. Vio que una vez que está en mi piel, en mi ámbito, en mi lugar, me va comprendiendo. Locura está estar todos los días acá 3 horas. Igual, a ver, yo no puedo hablar por Diego porque no sé sus sensaciones. Usted, yo, compañero, tan mal no la pasa. Ajá. Estar acá, claro, por eso le digo, sigue reincidiendo, o sea que se ve que tan mal no la pasa. No, si la pasara mal, no estaría acá. Trato de huir de los lugares que me hacen mal. Pero bueno, alguien me va comprendiendo, Diego, ¿vio? Sí. Me alegra que me comprenda. Algo más que nos ha acercado. Sí, necesito que me comprendan. Todos necesitamos un poquito de comprensión, de contención, de amor, de cariño, no solo bofetadas en la vida. No, por favor. Alguien que nos quiera, necesitamos todos. Un abrazo así cariñoso que nos acompañe. Exacto, y más que un abrazo también. Bueno. No en su caso, digo, por favor, no se lo metan a pecho. Digo, en general estoy hablando, ¿no? Claro. Betsy knocks you down cold as you lose all control. To the slip of a youth. I see fire in his. Bueno, diga. Nada, no tengo nada para decir, no tengo nada para comentar, no tengo nada para recomendar. ¡Oh, qué triste! Para lo este suyo. Fin de semana, no, nada. Por ahora, no tengo noticias de nada. Bueno, ya si tenemos noticias, vamos a ir comentando. Sí, son pocas las veces, yo por lo menos, que tengo noticias. Estoy bastante desactualizado. Hay que ver, analizar en algún momento. ¿Qué cosa? ¿Qué es estar desactualizado? ¿Qué es la actualidad? ¿Qué es lo actual? ¿Qué es estar desactualizado? Se supone que alguien impone un parámetro de lo que es lo actual. ¿Y qué es lo actual? Lo actual para mí es lo que yo vivo. Es mi actualidad. Sí. Entonces, ¿qué es estar desactualizado? Como si hubiese una actualidad. ¿Qué es la actualidad? Sería cuestión de como ver la realidad. Cada persona tiene su propia realidad. Sí. Cada persona. La actualidad, lo actual, lo vos, lo que estás viviendo vos, esa es la actualidad, es lo actual. Sí, pero usted no vive solito en el mundo. Bueno, pero es mi actualidad. Ah, ¿cómo bueno se pone una actualidad? Está desactualizado. ¿Qué es la actualidad? Y porque seguimos en lo mismo, uno lo dice desde lo que vive. Entonces, por ahí hay gente que a usted le dice, estás desactualizado, a raíz de la vivencia de las otras personas. Bueno, ella, pero a mí no me metas dentro de mi misma bolsa. Yo llevo mi vida y lo actual de mi vida es esto que estoy haciendo. Esto es mi actualidad. Okay. Lo que estoy haciendo ahora es mi actualidad. ¿Qué es la actualidad? No existe la actualidad como, ¿no? En general, no. Claro. ¿Qué cosa? Aparte porque por ahí lo actual de otra persona puede resultarme poco valioso a mí. Entonces no le voy a dar la trascendencia que para esa persona cada hecho va a tener. Qué complicada que la comunicación entre los seres humanos. Qué clara que la tenía Samuel Beckett. Porque hablamos y no nos entendemos. Es imposible. Y por más que estemos hablando del mismo concepto, hay que ver qué entiende usted por ese concepto y qué entiende la otra persona. Y capaz que estamos hablando del mismo idioma, usando la misma palabra, nos estamos refiriendo a conceptos distintos. Por más que el significante sea el mismo, el significado que les damos cada uno es distinto. Qué difícil. Además, porque otra de las cosas, seguimos basándonos en la palabra dicha o escrita, no en todo el resto que tiene la comunicación. O sea, recordemos que el 90-95% de la comunicación es gestual, de la índole que le busque. Y el 5-10 son las palabras. Entonces, es todo el resto que estamos vaciándola. Pero fíjese, ejemplo básico, sí. A ver. Para que nos entendamos. Por ejemplo, usted está mirando una noticia y dice: mataron a un policía en el barrio de Once. Simplemente eso. Sí. Mataron a un policía en el barrio de Once. Lo puedo estar mirando yo y lo puedo estar mirando otra persona al lado mío. Sí. Todo eso cambia. Hay que ver qué te remite a vos, la palabra policía, y qué me remite a mí. Entonces, a partir de eso, fíjate, estamos escuchando lo mismo y voy a decir: che, ¿cómo se está viviendo? Puede ser lo que es garrón. Y yo, bueno, lo mismo. Por ejemplo. Y así con todo, con la misma palabra puede tener diferentes acepciones para, depende de quién la escuche y quién la recibe. Y estamos hablando entre nosotros dos y que parece que estamos hablando de lo mismo y estamos hablando de cosas distintas. Qué difícil. Pero y nosotros encima intentamos hacer un programa de radio. No, es un sinsentido total. Además, recuerde que el hombre es una total incertidumbre, la persona. Entonces puede salir disparado para cualquier lugar, cualquier comentario. ¿Y sí? Eso es más fulero todavía, porque son dos variables totalmente azarosas. Claro, uno habla y hay que ver cómo toma de acuerdo a su propia persona que recibe el otro. De qué manera lo recibe, cómo lo reinterpreta de acuerdo a su propia experiencia y su propio conocimiento. O a lo que está viviendo en ese momento. Entonces, dado la carga con la cual se encuentra frente a otra persona, ¿cómo puede llegar a responder? Qué cosa, ¿eh? Qué complicado, qué difícil que es todo. Está difícil. ¿Y qué? Bueno, vamos a la música. Me iba a saltar la cursilería barata terriblemente. ¿Qué iba a decir? Que con besos y abrazos se cura todo, pero... Besos, manías y abrazos. Antes que estar explicando tanto con palabras, remitámonos a la corporal, que ahí no va a haber errores. Sí, vámonos, a lo simple. Circúndate de rosas. Claro. Ama, bebe y calla. Ya está. Ya está. Que hablen los que quieran hablar, como nosotros que somos un programa de radio. Venimos a sacar todas estas porquerías que tenemos adentro todos los días 3 horas. Muy bien. Después a casa nos mandamos a guardar. Bueno, nos vamos a la música. Sí. ¿Traje que... para escuchar dos temitas? ¿No quiere repetir primero los teléfonos? Dígalos usted. Bueno, 4-5. No, lo que pasa es que por ahí alguien se enganchó ahora y quiere comunicarse y no sabe. ¿A dónde? Entonces puede ser 462-2124 o 156-70-76-44. Muy bien. Traje una banda, le comentaba. Ajá. Que no hemos pasado nunca en este programa. ¿Qué se llama? Vengo retro últimamente con las bandas que traigo. Sí. Cada vez más pierdo. Todo el pasado fue mejor, ¿vio? No todo, pero bueno. Mire que lo ungié con el pasado. No, ese es un eterno y maldito presente. Se muere nunca. Un eterno retorno. Sí. Diga, entonces. Es una banda, se llama Focus. Focus me suena. Bueno, sí, puede sonar un foco. No, a la banda Focus. Porque también hay un auto que es Focus. Y no, yo no, me refiero a la banda holandesa. Ajá. De los años 70. Que la podríamos denominar como rock progresivo. Ajá. Todos sus integrantes, la mayoría, venían de una formación clásica. Mire. Entonces, bueno, así funcionaron, la rock progresivo, así, qué sé yo. De los 70, muy en boga, así, también con la psicodelia y así. Se llama Focus, la banda. Bien. Vamos a escuchar dos temitas de Focus, ¿le parece? Vamos. El primero se llama Janis. Y el segundo, Moving... qué complicado, W-L-A-V-E-S. W... No, no hay ninguna L. Me pone el papelito del operador y yo me tengo que acercar, no veo nada de acá, pero... Bueno, ¿sabes mi problema? Guaves. Guaves. W-A-V-E-S. Moving Wild. Ah, digamos, si se quiere, hola, póngale que olas en movimiento u olas turbulentas, dependiendo del movimiento. Muy bien. Fuerte o no. Ahí está, ese es el segundo tema. El primero que vamos a escuchar, gracias, es Janis, de la banda holandesa Focus. Bueno, vamos. Thank you. are still repeating the word it has taught us. It moves our whole being to ecstasy. Waves, why do you all become excited? And then all come together. Because behind our individual action there is one impulse working. Because behind our individual action there is one impulse working. Rising waves, what motive is behind? What motive is behind your impulse? The desire to reach upwards. Thank you.

non devo darti una ragione per restare appeso ad una nazione che non ti vuole, che ti rende nervoso. E non lo so se guarirò, ho preso un antibiotico, e non lo so se morirò, lì fuori l'aria è lurida. Bien, aquí estamos de vuelta. Continuamos haciendo este escenario de las voces hasta la hora 16. Si quieren comunicarse con este programa, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-7076-44. Le mandamos saludo a Conrado, que pasó a retirar su CD. Uh-huh. Y bien, lo que escuchábamos en la tanda eran dos temitas de Focus. Sí. El tema justamente para Conrado, Alegría, del Cirque du Soleil. Muy bien. Y después un temita de Elian Elías, Samba Triste. Bueno, ahora estamos en el bloque musical de Todo Día Martes. Sí. ¿Escuchando qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, compañera? No es brasilero. No. Es harto evidente esta vez. Nos movimos, si se quiere, más al palo del rock pop italiano. Italiano. Sí. Uh-huh. Y le traje un poquito de información porque mucho no se pudo conseguir, pero para escuchar y hacer conocer a la banda Velvet, esta banda rock. No es la Velvet Underground. No. Estos son muchísimo más jovencitos. Y son lo que es la camada nueva, si se quiere, del rock pop italiano. Rock italiano. ¿Sería terciopelo? Claro, se llama así igual. ¿Pero por qué le ponen nombre en inglés, Velvet? Sí. Tiene nombre en inglés, una banda italiana. Sí, las letras igual son en italiano, si están cargadas. Sí. Pero le pusieron un nombre inglés. Claro, pero porque en realidad el grupo, si bien nace en Roma en el año 98, tiene las influencias más bien son inglesas o estadounidenses, porque van desde los Beatles, Blur, Radiohead y Stone Roses, por ejemplo, son influencias musicales. Entonces están más empapados por ese palo en lo musical, y es lo que hace que tomen el nombre Velvet, que es una de las grandes bandas, como fue Velvet Revolver o Velvet Underground. Pero ellos, dicen que vienen de la... No, o sea, ellos toman este nombre a raíz de las influencias musicales del rock anglosajón viejo. Más especificidad. Bueno, entonces algo de... La Velvet Underground debe tener que ver. Y sí, andan por ese estilo, lo único Velvet que... Velvet Revolver, no, porque de ahora, no, mezcolanzo. Y mire que pueden andar más por la Velvet Revolver que la del Underground. Por lo que yo escuché, ojo, musicalmente, no le voy a decir que las letras, un par de canciones encontré traducidas y tienen... un palo así más combativo, pero igual no mucho. No tienen mucho, sí, me parece que no noto la psicodelia de la Velvet Underground. Por eso le digo, es más de ese, digamos. No ve la influencia de Lou Reed ahí, me parece. Salvo la deben tener muy escondida, capaz la tiene. Que la nueva velocidad en la ciudad abbia una dirección. Bueno, Bueno, cuéntenos a ver de esta bandita llamada Velvet. Nuevita es. Va, sí, ellos, digamos, surgen en el año 1998. Uh-huh. Más que nada para el año 2005 es que ellos se hacen, si se quiere, más conocidos a raíz de haber participado en el Festival de San Remo. Ajá. Entonces, si se quiere, eran considerados dentro de la competencia como las bandas que están surgiendo. Emergentes. Claro, y es lo que les da, si se quiere, este puntapié para ser conocidos. Igual, en páginas de acá, póngale de Argentina, o en páginas en español, es muy poca la referencia. O sea, ajá, en el disco que estamos escuchando, que es Cosas Comunes, usted puede conseguir el disco en internet, por ejemplo, pero después información de alguna índole, no. Tiene que hacer magia, más o menos. Me da la impresión que es un mercado así bastante cerrado, no sale mucho de ahí, de Italia, bandas de Italia, de Francia mismo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de este tipo de bandas, aparecen mucho en las radios italianas. Por uh-huh. ejemplo, en el caso de estos chicos, su surgimiento o toda su trayectoria estuvo dada a partir de lo que ellos pudieron transmitir en radios. Y esto hace que puedan participar en diferentes festivales como fue el de San Marino y el de San Remo. Entonces, esto hace que se mueva en ese mercado, que vaya un poquito a Suiza, porque ellos estuvieron también participando en un festival ahí, pero no como, digamos, suele darse, más que nada, póngale, qué sé yo, lo que uno conoce de Brasil, que se recorre mucho más, o lo que puede llegar a ser un mercado más estadounidense, que es a todo el mundo. Uh-huh. Ma così tante possibilità sono rimaste sotto un tappeto nascoste. Però già se pute il mondo, si chiama il mondo. No sé qué puto el mundo se llama este tema. Bueno, son bastante combativos los muchachos, ¿no? Un poquito sí. Pero sono qui. El puto mundo le está diciendo. Sí, por ejemplo, en el año 2001 ellos publicaron su primer álbum, que se llamó Verso Marte, que, si se quiere, digamos, este ya es un disco con 12 canciones de pop bien marcado, que se nota más que nada la influencia británica en cuanto a los arreglos de guitarras. También agregan en este caso el gran uso de cuerdas y trompetas en el disco. Pero, por ejemplo, una de las canciones, que se llamó Boy Band, decía: sufro de estrés, sufren de estrés, están cansados y fuera de forma. Este estribillo hablaba de esta conciencia irónica de lo que debería ser el chico de la banda. Ajá. Y ese estado y en forma que tenía que supuestamente tener. Por ejemplo, el video de la canción que yo les decía recién, Boy Band, precisamente se hizo en cuanto a que a uno de los personajes de los músicos de la Velvet lo examinan médicos y estilista buscando las funciones apropiadas para que sea el perfecto boy band. Se dice también que esta canción fue un éxito increíble en la, digamos, todo lo que tiene que ver con la radiofonía y la televisión italiana, y que fue utilizada esta canción en muchos singles y programas televisivos. Da tutto, ma non mi sposterò. crollasse pure il mondo e quando no. Le cuento también que participaron en uno de los comerciales que organizó Coca-Cola allá en Italia para ponerle musiquita a una de las propagandas. Eso todavía no lo pude conseguir. ¿Quién sabe una propaganda de Coca-Cola? Sí, musicalizaron. Ve que no le escondo. Me venía gustando mucho la banda hasta esto, pero bueno. Les preguntaron en una entrevista que le habían hecho a la banda cuando había editado el primer disco Verso Marte, que le dicen que digamos que les había generado y cómo los afectó esto de haber editado el álbum. Y entonces él dice que ellos comentaban que por un lado no tenían tanta idea de qué es lo que estaban haciendo. Dice, este primer trabajo fue más ingenuo y pensar mejor lo que teníamos que hacer es un resultado que se va a dar posteriormente. También ellos mencionan que la elección que quieren hacer más que nada posteriormente y a raíz de esa experiencia es lo que serían de las grandes bandas, y que la presión que precisamente tienen ya pasar de ir tocando en radios y tener un par de temitas allá estar grabando un disco. Ajá. En cuanto también ya a este segundo disco que fue Cosas Comunes, le preguntaban esto en cuanto a ya tienen la seguridad de un segundo álbum. Entonces ellos comentan que tuvieron un gran temor en cuanto a que no fuera absolutamente necesario estar condicionados por las leyes del mercado. Dice, nosotros estamos aquí haciendo lo que en muchos casos ellos consideran como que a los deportistas se los reconozca. Y que dice, no se puede hacer el único gol del jugador, sino que lo que hablan ellos es ir colocando álbumes, que en el caso de ellos sería editarlos, y a partir de ahí ver cómo se va dando, no el camino inverso de llegar, digamos, tener toda la fama, el éxito en la televisión y partir desde allí. En el segundo disco de ellos que estamos escuchando, Cosas Comunes, participa un músico italiano también, él, que se llamaba Flavio, del grupo Delta B. Ajá. Entonces, ellos comentan que querían trabajar, ya se habían juntado en varias oportunidades y que se sentaban a celebrar y hablar hasta las 6 de la mañana. Entonces, a partir de esto es que ellos se quedaron con las ganas de participar en un disco con ellos, y participan en este disco. A raíz de eso le pregunta el periodista y qué aprendieron con él. Entonces ellos comentan que Flavio dice, nos hizo trabajar de una manera que es poco convencional para nosotros, haciendo caso omiso tanto de la calidad inmediata que estábamos grabando, pero bien sugiriendo un registro entero. Entonces no había tiempo para volver a comprobar, sino que ir haciéndolo y dejar que el corazón salga. Thank you. ella haber aparecido en el recital de, en el Festival de San Remo, le preguntan qué cambió después de este festival. Y entonces ellos dicen, antes no esperábamos nada, porque no sabíamos qué iba a suceder. La experiencia de la fiesta fue sin duda, es que sin duda nos ha traído mayor visibilidad, pero más que nada ha cambiado en nuestro interior, en el sentido de que hemos hecho una experiencia muy importante en la experiencia que pasamos estos 7 días en el festival. También ellos comentan que es muy muy importante las canciones y el crecimiento que ellos han tenido como, como banda, y también el orgullo de lo que han hecho en este tiempo, mencionando cómo muchas personas iban a comprar, digamos, sus discos, y que en algunos casos intentaban seguir cada una de las canciones y cada parte de la carrera de ellos. A su vez, en cuanto a la música que tienen, le preguntan si se dio de una manera espontánea o hubo algo diseñado, y entonces ellos dicen que eligieron que les tomó en la parte del pop por un sinónimo de lo popular, y que ellos tenían el deseo de llegar a la gente que sea posible. Sin embargo, dicen ellos, nuestro desafío será aún mayor ahora en vista del éxito que tuvo el disco Marte. Y para nosotros las influencias implican una tormenta, y también repetir indefinidamente la canción Boy Band en 2 o 3 veces. Bueno, yo lo que escucho es bastante marcada la influencia de Radiohead. Sarò la rivoluzione che è la forza della ragione, la ragione dei cornuti. En ciertas cuestiones también mucho más también de Blur. Es Blur y Radiohead tiene bastante. Por ahí los Beatles, no sé. No sé dónde está, pero... Por lo menos no en este disco. Blur y Radiohead se nota mucho. En cuanto a los oyentes, ellos también dicen que le gusta esta música, que se pueda pasar por las radios, pero que no les gusta esta cuestión del striptease frente a la gente, o sea, esta cuestión de andar mostrando demasiado, sino que dice, queremos ser sin molestar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Queremos tratar de mediar en la popularidad de una canción con el comprador para ofrecerle algo digno y algo de calidad. Il tempo stop, i suoni stop, i ricordi. Y como a casi todo grupo emergente o no emergente le preguntan esta cuestión de cómo se relacionan con internet. Ajá. Y en el caso de ellos dicen, es una relación normal, usamos internet para ver lo que está sucediendo en el mundo. Ellos mencionan también que tienen un sitio web, que es velvetband.it, que es de Italia, y que en este caso lo que ellos querían y consideraban que internet era parte vital, ya que les permiten, a los oyentes escribir en tiempo real lo que les sucede. Que a ellos les gusta mantener una relación muy íntima con el público, pero que a veces por toda la vida que llevan, las reuniones y las giras, se les complica contestarlo. Lo que sí dicen ellos es tratamos siempre de contestar nosotros. Por ahí, si no estamos en una semana, no se les contestan, pero no quieren, preferimos esperar antes de pretender poner a alguien que hable por nosotros. Bien. Ahí tenía un poquito de la Velvet. Ahí es todo, ¿terminó? Sí. porque usted no sabe lo complicado que fue poder conseguir cosas, traducirlas o algún texto que pueda estar traducido. Ajá, bueno, ahí está. Era más que nada para que se escuchen sus temitas. Bueno. Bueno, ahí pasaba la Velvet. Sí, banda italiana esta. Ahí está, bien. No me gustó a mí, le digo. No. Muy, muy al palo, ¿qué le pasó? No, no me gusta la música, las declaraciones de los tipos, no me... Nada. Bien. Muy así, buscando agradar y no me parece. Va, igual me quedó algo dando vuelta cuando dijo, sí, no queremos molestar a nadie. Siempre vas a molestar, como no querés, sí, que queda bien con todo el mundo, no seas papanata, siempre vas a molestar a alguien. Si sos auténtico, a alguien lo va a molestar y está fantástico que así sea. Este, nosotros hacemos radio y hemos molestado a mucha gente, sí, en un momento que se ha enojado con nosotros y está fantástico que así suceda. O sea, no se puede quedar bien con Dios. No, no podés, alguien va a molestar. Eso de buscar, me dio esa impresión, ojo, capaz que me estoy apresurando con los conceptos, pero me da la impresión de buscar agradar constantemente, así, el gran público, nada más, y Coca-Cola. Y... Sí. Me da la impresión que sería una banda que si uno va a Italia le dirían, son unos chetos, es re comercial, claro, es re careta. Puede ser. Y la música no me... Va, no me llamó la atención, me parece muy radio, que todo un producto muy armadito, todo muy... Va, no me sorprendió, no. Nada. Lo sorprendente es escuchar una banda pop rock italiana, eso es lo sorprendente. Claro, a mí digamos que igual. Que no, uno está acostumbrado a escucharlas. Que si usted dice va a descubrir algo nuevo, no, en realidad no creo. Igual ya me parece que más si nos vamos a los clásicos, que por ahí uno descubre un montón de cosas. Pero me gustó mucho cómo sonaba la banda. Y además por esto que había encontrado una banda italiana que me haya gustado. Ah, porque probé varias cosas y no vio cuando no. No. No. Y esta me gustó primero porque, o sea, dije, bueno, Velvet. Y me vinieron las clásicas, Velvet Revolver y Velvet Underground. Bueno, Lou Reed se está revolcando. Sí, bueno. No quiero ser mala con los chicos, pero es imposible que le lleguen a los telones. Y no, obvio, aparte, pero también vos, aunque se la aguanten, te pone nombre Velvet. Y, pero y sí. Inevitable que lo primero que va es la Velvet Underground. Digo, ¿no? Sí, sí. Es una macana porque no llega. Bueno, el pájaro. ¿Qué? Dice, se está revolcando. Sí, algo de calidad, no demasiado, ojo. Bueno, ¿cómo anda el pájaro? Bueno, ¿no le gustaron los Tano? Tenemos que conocer a alguien que haya andado por esa zona y que nos pueda recomendar música, porque si no, por ahí en música francesa recurrimos a Jean Tierce o Edith Piaf, ¿no? Sí, bueno, Camille. Sí, bueno, pero... no hay mucho. Bueno, porque sí, no se conoce mucho en estas tierras lo que pasa ahí, en Francia, en Italia, en España, bueno, sí. Pero en Italia, Francia, claro, ese lugar tampoco se conoce mucho acá. Por nombrar 20 millones de países, sí, no conocemos nada. Pero lo que voy es que por ahí, en este caso, considerando que son países muy reconocidos y muy hablados en otras artes. Pongamos, claro. O sea, el cine francés e italiano se lo renombra 25 uh-huh. millones de veces, pero poco en lo musical. Ed è vero, indietro non si torna, stai sicuro, i nuovi eroi ci scaldano, non è la rivoluzione. Bueno, una aclaración que quería hacer. La música dentro de la actualidad, obviamente. Sí. Que, harto evidente que hay músicos, y tanto sea italiano como francés, recontra reconocido. De la nueva camada, ¿no? Bueno, ¿tiene algo más? Sí, conseguí Una letra traducida. ¿Una letra la tradujo usted? No. No, no, no. No, no, no sé. En italiano todavía no. Todavía no. Ya en algún momento puede que aprenda, pero por ahora no sé. Y en realidad era porque también ya de entrada había enganchado que quería decir que es en constante movimiento. Ajá. Entonces la busqué. El pájaro. ¿Qué dice? Que dice, escucho de una banda vieja que sonaba, la Premiata Forneria Marconi. No sé, me mató el pájaro. No sé. La Premiata Forneria Marconi. ¿Anotó? Ahí anotamos, pájaro. Bueno, y me decía que trajo una letra traducida. Claro, de este disco que después la misma canción vamos a escuchar y se llama En Constante Movimiento. Bueno, si quieren llamarnos, 362-2124, 156-70-76-44. Si tienen algo para traer y algo para decirnos personalmente, pues Redón 5609. Hasta las 4 de la tarde estamos aquí. Ahora la compañera va a leer la letra y vamos a escuchar ese tema enterito, ¿le parece? Me parece, muy bien. Empujar los límites, demostrar, hacerse entender, mentira, recuerdo. Me detengo a mirar todo en el centro del mundo. He perdido mi camino a casa. Es duro y difícil, me ahogo, pero es gratis. Si apago las luces de la ciudad, la noche lo hace más valioso. Hay un rostro oculto de quien lo vende en forma gratuita. El cielo estalla a mi alrededor. El mundo está en constante movimiento. Vamos a un partido hasta el último aliento. Vamos a ver el sol nacer. El mundo está en constante movimiento. Yo soy el rey del cielo, que sigue a punto de estallar. Los techos se derrumban en la ciudad, y observo el camino. La gravedad es un regalo, envuelto evidente que me ahoga. Estás a un paso de la libertad. Ofrece que no tiene fronteras, sino que las quiere. Pero para ese encuentro, el cielo estalla a mi alrededor. Y el mundo está en constante movimiento. Vamos a un partido hasta el último aliento. Vamos a ver el sol nacer. El mundo está en constante movimiento. Yo soy el rey del cielo, que sigue a punto de estallar. Los límites se mueven. Demostrar, hacerse entender, mentira, recuerdo. Me detengo a mirar el centro del mundo. La vida, el tiempo, la mente, el sentido del derecho, dado que el valor es de nada. Spostare i limiti, dimostrare, farsi capire, mentire, ricordare. Mi fermo ed osservo il centro del mondo, muoversi. Di casa è dura e difficile, mi soffoca, ma è l'unica. Se confini se non li vorrai, ma destini che incontrerai. Esplode il cielo intorno a me, il mondo in continuo movimento. Saremo in festa fino all'ultimo respiro. Vedremo il sole rinascere, il mondo in continuo mutamento. Sarò il re del cielo che continua ad esplodere. Mostrare, farsi capire, mentire, ricordare. Mi fermo ed osservo il centro del mondo muoversi. La vita, il tempo, la mente, il senso del giusto valore dato al niente. Mi fermo ed osservo il centro del mondo muoversi. Del mondo muoversi, la vita.

мальчик лимонку нашел, и на занятия в школу пришел. И когда он чеку вырывал, песенку эту он напевал. Небо коптят поезда, и гудят провода, и с бензином вода. Чококо. Коптят поезда и гудят провода, и с бензином вода. Que grita la gente y no se quedan sin silencio escuchando la introducción, que tienen que gritar. Hay que hacer catarsis. Sí, esos gritos. Parece que se callaron. No. No, ahí se escucha, no boludo, ahorita. Ahí va a aparecer ella, seguro. Y sí. Déjela tocar, después sí, apláudela. Sí, pero imagino que yo está toda la banda, así la orquesta, la introducción, y aparece ella y todo. Estalla. Y yo sería alguna de esas histéricas ahí. Me lo imagino gritando finito. ¡Qué buenas nubes! Un saludo para el escenario de Dios. Bjork hace mucho que no viene a Argentina. Y debe ser 3 o 4 años, me parece. Sí. Vino a Vélez, creo, la última vez que vino, me parece. ¿Iría a verla? Sí, cómo no. A ver, si viniera marzo del año que viene, sí, desde ya empezaría a juntar plata para... Sí, ah, sí, bueno, no pierdo ni en pedo si llega a New York. Ah, sí. No, no, no, yo le pregunto porque uno dice, sí, iría, y después al final... No, sí, sí, sí, sí, sí, Bjork es una de esas cantantes que si viene voy, no me importa cómo. Sí, sí, sí. Muy bien. Así, con la seguridad que se lo digo, con el convencimiento, sí. No, no, porque eso, en esos casos yo le creo. Después por ahí suceden acontecimientos demasiado fortuitos, pero si usted se entera, como con Pla, insistió y fue. Conseguí con Pla, dije que iba ahí y fui. Uh-huh. Y si viene Bjork, sí, por supuesto. Ahí estoy, en la primera fila. No creo. Eso sí, no le creo. Desde la primera, pero estoy. Y ahí ya estaría babeando, ya apenas tiró las primeras sílabas. Agradezco que tenga ese toque humano usted, porque por ahí parece esos seres impávidos que... No, ¿a eso parezco? No, no, no, pero por momentos, al expresarse con respecto a determinados personajes y demás, es como que lo disfruta, pero está más bien así, estoico, más impávido, sin moverse, digamos. Ajá. Disfrutándolo ahí callado, que por ahí uno dice, bueno, y a ver, y las pulsiones, ¿dónde... Ajá. está? No, sí, Bjork me puede, sí. Muy tiernita ella, me puede. Sí. Esa vocecita tan dulce que tiene. Aparte de chiquitita. Tan chiquitita, frágil, así como me acuerdo Kurt siempre decía. Tan frágil ella, tan chiquitita. Le genera ternura a uno. Me parece muy bien. Y después la ve tan chiquitita y después ve esa potencia que sale en la voz y dice, wow. Aparte de la puesta, es un espectáculo para ir a verlo. Toda la puesta en escena y todo lo que implica eso también. Cuando estaba comenzando este tema, que por ahí la cuestión de los graves y la sonoridad de la música, me imagino lo que debe ser estar en un recital que se le mueve que todo. Vibra. Claro. Sí, sí, por eso no, creo que es algún show que vale la pena verlo en vivo y en directo. Bueno, aquí continuamos hasta las 4 de la tarde. Bien. Si quieren comunicarse, 462-2124, 156-70-76-44. Uh-huh. En la tanda escuchábamos, bueno, ese tema de Mundo en Movimiento, ¿cómo era? Sí, el Mundo en Movimiento. El Mundo en Movimiento de Velvet. Uh-huh. Y el pájaro en relación a ese tema nos decía, parece Pito Fáez. Tenía un aire, una ondita pájaro. Después escuchábamos un tema de Illinois Jacket. Uh-huh. Y un tema de Leningrad. Bueno, ¿quiere que le cuente cosas absurdas que pasan por el mundo? Bueno, cuénteme. Ay, estas cosas que pasan en el mundo. ¿En qué gastan sus monedas los grandes magnates del cine? ¿En qué? Los campanelas hollywoodenses, ¿en qué gastan su dinero? Y dele compañía, no hay caso. Ah, ¿lo invierten en arte? No. Eso no lo invierten en ni los Campanella ni ninguno de su estirpe. No. ¿Qué están haciendo? ¿Sabe cómo es el título de esta noticia que les voy a leer? ¿Cómo? ¿Cuánto me cobra por las 9 letras? Ahora les cuento. Por favor. Como muchos sabrán, ajá, cerca de la mítica ciudad de Hollywood, sí, en una colina, están esas gigantescas, icónicas letras blancas, omnipresentes en toda escena de cine que suceda por ahí. Uh-huh. Ahí está, usted la ve, el clásico cartelote que está, sí, sobre la colina que dice Hollywood en gigante, sí, ¿no? Sí. Bueno, a eso nos referimos. En un principio, decía Hollywood Land, ¿no? Fue en 1923 para hacerle propaganda a un nuevo desarrollo urbano y las letras estaban decoradas con algo así como 4.000 lamparitas. ¿En serio? Sí, el Hollywood Land que decía en vez de Hollywood que dice ahora. El cartel no iba a durar más de un año y medio, pero se convirtió en un símbolo internacional, así que lo dejaron. En realidad, por eso, iba a ser para que dure un año y medio. Y después la repegaron, fue un símbolo ya, Hollywood ahí, y quedó. Y mire, por ahí usted, varios de los músicos, ha hecho referencia a toda la parte de los dibujitos animados que se están haciendo actualmente. Ajá. Y también se utilizan, no por ahí con el nombre de Hollywood, pero esa, digamos, ese estilo también se utiliza. Sí, en dibujitos. Sí, ya es mundial esto, ya es algo. Cualquiera. Sí. A principios de la década del 40, uh-huh, el señor Albert Cott, cuidador del monumento, estaba manejando borracho y estrelló su Ford modelo A contra la letra H, destruyendo a ambos. Él sobrevivió al accidente, pero se mierda el auto y la letra H de Hollywood. ¡Ay, qué mal! ¡Qué garrón! ¡Qué garrón! ¡Qué pérdida para la humanidad! Sí, sí, sí. En 1949... la Cámara de Comercio reconstruyó el cartel y sacó las últimas 4 letras. O sea, Land. Sí. Uh-huh. Sin embargo, nadie pagaba por el mantenimiento, así que se fue deteriorando con los años. En 1978, uh-huh, hubo una campaña iniciada por el músico Alice Cooper. En esto se preocupaba Alice Cooper, ¿no? El muy solidario también con la causa. 9 donantes hubo, uno por cada letra. Pagaron casi $30,000 para restaurar el nombre de la ciudad sobre la colina. No podés. Entre ellos, además del propio Alice Cooper, muy loco él, uh-huh, estaban Hugh Hefner, que no sé quién es, Andy Williams, que no sé quién es, y la Warner Brothers. Por supuesto. Y sí, la Warner lo tenía que mantener. Y sí. Ahora, uh-huh, el terreno donde están las letras fue comprado por una compañía de Chicago que quiere tirarlas abajo y construir mansiones de lujo. Una organización, veo que siempre surgen organizaciones en defensa de algo, para cualquier cosa que se quiera hacer, ya surge una organización en defensa, y a juntar firmas, y a juntar fondos. Igual, a ver, una pregunta al margen. ¿Qué? O sea, las letras están al pedo, más allá. Una cuestión decorativa, estética, de. Bueno. Es muy simbólico, ¿no? Sí, lo grandilocuente de ese Hollywood ahí. Pero ahora. ¿No sería más útil que haya casitas antes que estén las letras? No, va a haber mansiones de lujo. No se va a sacar la letra de Hollywood para hacer un fonable. Entonces no sé qué es peor. Para hacer esta un plan de vivienda. No, se van a hacer mansiones de lujo. La de Lilia, Pepe, como es. No. Se van a hacer mansiones de lujo. Pero entonces surgió una organización que dice, no, es un patrimonio de la humanidad, ¿cómo van a sacar las letras de Hollywood? Pero las pelotas es de la humanidad. Hay una organización que está realizando una campaña para salvar el enorme cartel. Bueno, qué al pedo que están preocupados por eso. Estos inversores, sí, querían cobrar $22 millones, pero ¿aceptan venderle el terreno a esta gente? Ajá. Se juntan 12 millones y medio antes del 14 de abril, que ya pasó, no sé qué habrá quedado esto. ¿Se habían juntado, faltando 3 semanas? Ajá. 9 millones y medio para comprar el terreno y conservarle 3 Hollywood y que no lo compre este magnate que quería hacer mansiones de lujo, ¿no? Gracias a... ¿Cómo se juntaron estos 9 millones y medio? ¿Cómo? Gracias a las compañías cinematográficas y a particulares. Como... estaban? Spielberg. Sí, sí. Y Tom Hanks. Tom Hanks estaba aquí, sí. Madre. Amantes de las letras gigantes y con bolsillos igualmente enormes. Sí, sí. Para poner la moneda y conservar esto. Faltaban apenas 3 millones. Apenas. Apenas 3 millones que en cualquier otro lugar del mundo servirían para tantas cosas. Sí. Y que en la Meca del cine servirán para rescatar 9 letras blancas en una ciudad tan olvidadiza que todos necesitan levantar la cabeza y leer el nombre de la colina para acordarse de dónde están. Evidentemente, Spielberg y Tom Hanks están muy preocupados con... el emblema de la ciudad. No, también preocupados por el desarrollo humano, por la evolución, por la pobreza, por las armas químicas y el deterioro que está surgiendo sufriendo la naturaleza. Sí. Están muy preocupados, entonces su moneda va a los lugares que va, ¿no? Uh-huh. Gente que muy solidaria, Tom Hanks y Steven Spielberg, están haciendo un acto de justicia a la humanidad. Veo. Lo que sí vio que estuvimos leyendo el texto de García Lorca. Sí. Se los tendríamos que mandar, porque hay una parte de la cultura que ellos se olvidaron. O sea, está bien, están pensando en símbolos patrios, están pensando en un ícono del cine norteamericano, es cierto, parte de la cultura que ellos están resguardando. Pero me parece que se olvidaron de otro par de cosas. Bueno, pero son muy agradecidos. Que sí. Tienen que restaurar las letras del lugar que les permitió a ellos engrosar su bolsillo. Sí. Le deben mucho a esas letras que forman Hollywood, tanto Spielberg como Tom Hanks. Uh-huh. Lo mínimo, me parece perfecto lo que están haciendo. Lo mínimo que pueden hacer por Hollywood es devolverle una letra de todos los ceros que Hollywood les dio a ellos. Y Tom Hanks sigue vivo, no es el sidoso de Filadelfia que se murió. No, estaba actuando. No. Sigue vivo. Y es sensible también en la realidad. Para los que piensan que los actores no sienten nada y cuando se llenan los bolsillos se olvidan de todo. No se olvidan de nada. Están muy preocupados y por eso hacen su aporte para que Hollywood vuelva a tener sus letras en gigante. ¿Le gustó lo que le conté? Vio qué lindo. No, me quedé pensando. No me resultó demasiado bello que digamos, pero bueno. Lo que es tener plata y gastarla en pelotudeces. Ah, tengo otra de esas, gastar plata en pelotudeces. A ver. ¿Quiere hablar de gastar plata en pelotudeces? A ver, cuénteme. Escuchen esta. Exige el DVD de regalo, es el título. Ajá. Escuchen, está increíble. Usted que está al otro lado y no quiere dejar la plata en el banco, gástela como corresponda. Escucha, ¿en qué puede gastar su dinero? Tendríamos que tener los audios de consumo. Son buenísimos, hay que traerlo. ¿Por qué no lo trae la producción? Sí. Mira cómo se escucha. Producción. Pero tendría que traer la producción, ¿o no? Y si tienen que poner las pilas para tantas cosas que para esto también. Sí. Diga. Escucha. Sigue estando Spielberg en el medio. Qué raro. ¿Por qué? ¿Por qué no se manda a guardar y zafa un poquito? Esto es gracias a una de sus películas. ¿Cuál? Gracias a la película de Spielberg, todos conocen la historia de Oskar Schindler. Ah, la lista de Schindler. Exacto, sí. El empresario industrial alemán. Uh-huh. Salvó la vida de más de 1000 judíos al emplearlos en sus fábricas. Bueno, se sirvió también de la enfermedad. Salvó la vida. Bueno, vamos a tratar de continuar. Sí. Aparte, tenga acotaciones al margen. Además, piense cuáles eran las situaciones en ese momento, claro, y sí le salvó la vida. Obvio, sí le salvó la vida. Después peor, pero bueno, en ese momento le salvó la vida. Salvó la vida de más de 1000 judíos al emplearlos en sus fábricas durante la guerra. Uh-huh. Lo cual le significó arriesgar su vida y usar dinero de su propio bolsillo para sobornar oficiales del ejército nazi. Uh-huh. Está la historia de la película esta de la lista de Schindler. Sí. Bueno, de la historia que llevó al cine Spielberg. Porque hay mucha parte que, o sea, de Schindler que no está dicho porque era un alto garca, no era que era buenito únicamente. Exacto. O sea, alto garca fue. Exacto. No había una única lista. A ver. David Crowe cuenta en la biografía de Schindler, uh-huh, que la lista cambiaba constantemente a medida que transcurría la guerra. Pero la que se considera oficial, de la que se habla cuando se dice la lista de Schindler, uh-huh, es la del 18 de abril de 1945. Existen tres copias de esta lista. Una está en Jerusalén. La otra en el Museo del Holocausto en Washington, D.C. Uh-huh. Y la tercera está en manos de Gary Simmet, un mercader de documentos históricos. Él espera que no sea por mucho tiempo. La acaba de poner a la venta. ¿Cuánto pide por esta listita? ¿Cuánto? $2,200,000. Ante las críticas, uh-huh, que señalan que la lista debería estar en manos de una institución, póngale, Simmet respondió a la revista Vanity Fair: en estos días es muy fácil preservar documentos en una casa particular. Creo que los coleccionistas son muy generosos a la hora de compartir su material con los académicos. No veo que sea un problema que alguien tenga la lista en su casa, dijo este hombre. Seguramente va a ser bondadoso y la va a, la va a prestar. Te la prendo, sacale fotocopia y me la devolvé. Póngale, como hacemos nosotros con muchos materiales. Claro, como hizo García Lorca con sus libros, que los regalaba. Exacto, está haciendo lo mismo que hacemos nosotros acá. Está bien, o sea, ahora hay una... Nosotros tenemos todo en manos nuestras, particulares. No la ponemos en una institución. El que la quiera se la prestamos, saca la fotocopia y me la devolvé. Sí, humanitario me parece lo que hace este Simmet. Hay unos cuantos ceros de diferencia en nuestro proceder, dado que él va a vender la lista a $2,200,000. Ajá. Está bien, uno no va a vender un libro, póngale que tenga. No. Pero ese quiere la moneda. La lista le... muy poco. Ajá. Sí, puede ser. No sé, es una hipótesis suya. Y lo que pasa es que, disculpe, la bondad me... no, mejor dicho, la maldad de este mundo no me deja ver en seres tan sensibles y bueno, no, como es. Exacto, no puede ver el alma sensible que hay atrás de todo esto. No, se me dificulta. Bueno, sería una linda colección. Si bien despareja en precio, en el estante de arriba, el DVD de la lista de Schindler, por 20 pesos. En la repisa de abajo, la lista misma, por 2 millones y poco. Ahí está. Tiene la 20 pesitos, tiene la película. Sí. Abajo la lista original, $2,200,000. Ahí está. Me parece que me quedaré con la película. ¿Se queda con la peli todavía? Y sí. Bueno. O sea, no. Mire, llego a los 20 pesos de la película. Imagínese lo que me falta para los $2,200,000. No me interesa tener la lista original. No. Hay tantos papeles que no me interesa tener. Sí, vio aparte junta mures, hacen lugar, vio, no, ocupan lugar. Ocupan lugar, no lo hacen, sí. Ojalá lo hicieran. Ojalá lo hicieran, sí. Ocupan lugar, sí. Tierra, polvo. En algunos casos ratas. Ha pagado así. $2,000,000 por un papel. No. Yo no se lo recomendaría, sí. En todo caso, sí, pagaría $2,000,000 para viajar, para ver el papel, póngale, si quieres. Ah, le interesa verlo, un papel, hay cosas escritas. No, me interesa viajar. Si tuviera la plata, viajo. La excusa, si quieres, el papel ese. Pero... ahí está. No. Tanto lío por un papel, no. ¿Cuántas cosas tenemos que agradecer a los de Spielberg? Esto me hizo acordar, hay una película argentina. ¿Cuál? No, esta que se llama Corazones de Fuego, no me acuerdo. Es un corazón, son varios corazones, pero de fuego. Sí. Que trabaja Federico Luppi, Pepe Soriano y Alterio. Sí, la del tren. La del tren, exacto. Sí. Quieren conservar el ferrocarril. Sí. Y ¿Por qué? Porque viene Spielberg a querer comprarlo no sé por cuántos millones para hacer una superproducción hollywoodense, y ellos lo quieren conservar como patrimonio y lo que representaba para ellos, para el pueblo ese. Aparte creo que habían habían trabajado, o era cuando ellos eran chiquitos. Sí, tenían una organización ellos que se llamaba Amigos del Riel. Sí. Me acuerdo ahí en la película. Y se defendían para que Spielberg no se venga a llevar esto. Uh-huh. Pero vio cómo es. Ganó Spielberg. ¿Cómo terminó la película? Sí, ganó Spielberg. No. Que se lo llevó Spielberg el tren, me parece. Pero no, ahí es que está no es que se escapan con el gurí. Sí, pero después se termina la aventura. Hay que poner los pies sobre la tierra. Pobrecitos los viejos. Pero me parece que la moraleja es, moralmente, ganaron la batalla. Pero el tren desapareció, puso la moneda de Spielberg y se lo llevó, y así la vida. No lo trata. Está en este país, no en otro. Y sí. Sí, mire si viene Spielberg y le dice: deme, te pago 2 millones de dólares por tu biblioteca. Llévatelo. No hay ningún documento único, es el libro que se puede conseguir en cualquier lado, compañero. Veo que lo suyo no es la nostalgia, precisamente. No, salvo Walden, que me costó un poquito conseguirlo. Le diría: déjame Walden, llévate todo el resto si querés. Sí, pero mire si es por el Walden que él es capaz de comprarle toda la biblioteca. Vendo el Walden. ¿Vende el Walden? Vendo el Walden, sí. ¿Qué principio? ¿Qué sé yo? Eso pasa en la película pedorra, esa cuestión de principio, esa pavada. Dame la plata, ¿sabe qué? Con esos 2 millones me recorro toda Europa para conseguir Walden otra vez. Fácil. No, lo que veo es, eso sí que a usted en este momento le viene bien la frase: ya no sos mi Margarita. No. Si se quieren poner patético, miren una película cuestión de principio, patética. Bueno, el patetismo pero... hecho película. No, hay un montón. ¿Ese quién era? ¿Qué? El que hizo esa película. No era Grosso. No. No era el otro, el que tenía también apellido así. Grosso, grande, no era. Grande tampoco era. No. ¿Quién era el boludo que hizo esa película cuestión de principio? ¡Ey! Mariano, pájaro. ¿No era el mismo que hizo esa película también pedorra, Rosario Casino? No sé, me estoy confundiendo. No, espere, no tengo ni idea. Claro, no. Entonces se está confundiendo, no tiene ni idea. No, ¿cuál? ¿No era grande? No sé, pero aparte me está... Grande el apellido, digo, grande no tiene nada al director. Me están viniendo imágenes de muchas de las películas que vio, o sea, hablando entre grande, después el otro quiso a cada lado, Postiglione, y ve cuando... Pero ninguna me sale cuál es el director. El de Kenny se le va a cada lado. Sí. ¿No es grande ese? ¿O sí. Grosso? No, me parece que es grande. Su apellido, encima tienen ese apellido, el hijo de puta. Bueno, no importa. No le alcanza con saber que digamos que la película ya es mala y decir si alguien quiere... No, a mí me interesa... lo patético ahí. No, a mí me interesa saber los responsables. Quiero saber quién los directores, autores, quiero saber quiénes hacen determinadas obras. Para no comerme el garrón otra vez. Sí. Mira una película tal, no, paso. Ya está. Ya con una me alcanza. Claro, sí, es bueno saber los autores, quién escribe, quién dirige. Para no... Por salud propia, digo, ¿no? Para evitar pasar por un mal momento otra vez. Uh-huh. Ya otra vez, con la misma piedra no voy a tropezar. Claro, bueno. La manera de tuve paciencia, ya me hicieron ver varias, basta. Ahora si saco una nueva no la voy a ver, ya está. He pasado los peores momentos de mi vida. Entre... ¿Entre qué? Ver Los Secretos de sus Ojos. Sí. Y ver... ¿Cuál? A cada lado. Uh-huh. Ay... A cada lado peor que Secreto de sus Ojos, sí, eso sí. Sí, no, espere. A ver, puede que no le guste, pero El Secreto de sus Ojos está bien hecha. O sea, hay un montón de cosas que estoy de acuerdo que no le puedan gustar, pero está bien hecha. A cada lado... No, no, hace rato que no sufría tanto con una película. No, ha sufrido peor. ¿Ha sufrido peor que con A Cada Lado? Sí, sí, sí. ¿Con cuál sufrí? No sé si era uno de los de Postillones. Ah, bueno, sí, sí. Bueno. ¿Te querés comer las peores horas de tu vida? Alquilate el asadito, el cumple y otra más que sacó que se no la vi, pero ya está suficiente. ¿Historias mínimas de quién es? No, historia mínima de Sorín. Ah, bueno. Es lo más o menos lo mismo. Sí, son cine minimalista. Sí, sí, sí, sí. Por eso le digo, no, o sea, no. De a cada lado puede decir mucho, pero ha pasado peores momentos. No, pero están ahí al mismo nivel, ¿eh? Sí, no, a cada lado el cumple de asadito. Mírate esas tres que da de cama, papá. Sí. Bueno, si quieren le sumamos las dos de Fito Páez. Oh, terrible. Suicidio colectivo. Así está, así está el cine. No, pero aparte la última de Fito Páez, no es imposible. No la vi, ya vi la primera, por eso vio. Era no. Bueno saber que era Fito Páez, entonces ahora me dicen, Fito, sacó otra película. No, paso. No, en serio, yo vi la segunda. No, fue... Mire, A Cada Lado es una obra maestra. O sea, es en serio, A Cada Lado es una obra maestra. El cumple... No se voy a permitir eso. Es lo más glorioso que hizo el cine argentino. Mire cómo son las comparaciones. ¿Por qué terminamos hablando de todo esto? No tengo ni idea. Porque usted habló de Hollywood. Ah, porque hablé de Hollywood. Claro. Ahora tendríamos que pasar la canción de Cranberry. Esto no es Hollywood. Y ya está, la hacemos completa. Pasamos la colilla de Pla. También. ¿Qué dice? ¿Qué más Hollywood? Grito de viva el buen cine. Se quema la industria de Hollywood. Me lo imagino así, yo ya me hago la visualización. Ajá. A lo Pancho Villa. Claro. Vio que entró... ¿Qué parte era de Estados Unidos? Colorado. Que bueno. Entró al grito de viva México y empezó a incendiar todo Colorado. Bueno, se viene la imagen así. Entrando al grito de viva buen cine quemando todo Hollywood. Ahí está. Por el arte, por el bien del arte. Pero aparte, todas las películas o muchas de las películas de las que aquí hablamos... Cagaron la batata. ¿Qué sería eso? O sea, sonaron, fueron y se cortó la producción a raíz de la existencia de y el auge de Hollywood. ¿Y sí? Entonces, algún día tendremos que hablar más seriamente, más específicamente de lo que es el negocio de todo esto. En cuanto también acá mismo en Argentina, o sea, lo que sale, ¿cómo que se le llama? La cuota de pantalla. Sí. Y todas esas cuestiones del lugar que tiene todo el cine hollywoodense y que eso ocasiona que no se puedan exponer. Ya sea películas mismas de acá de Argentina y películas de todas partes del mundo. O sea, porque vienen todas estas superproducciones hollywoodense todo el tiempo que se dan y eso quita pantalla, quita lugar, o sea, no hay salas, no hay, ¿no? Cuesta muchísimo poner otro tipo de película en pantalla. Por eso mismo todo cuando se da este surgimiento del cine es que las producciones, tanto sea, bueno, cuando hablamos del cine italiano, el cine francés o el mismo cine argentino, las producciones resultaban muchísimo más caras para poder, digamos, llevarlos a otros países o pasarlos en las mismas salas, como para encima poder sustentar una producción, digamos, anual de muchas películas. Se encarece mucho y se disminuye la cantidad y la calidad de las películas. Y sí, la calidad sobre todo. Y bueno. Bueno, le mandamos saludos al pájaro, esperemos que la pase bien esta noche. Nos dice, asadito, tenemos esta noche con dos ecuatorianos en lo de Pucho. Seguro se la volamos a los latinos. ¡Guau! ¡Qué bueno! Pobre ecuatoriano. Sí, bien. Literalmente no se la van a volar, más. Pobre. Pero igual se la deben volar bien. Sí, está interesante. Uh-huh. Sí. ¡Dale el asadito! Esto es cine rosarino, le dice al ecuatoriano. No, espere, no es que... ¿Por qué quiere que la gente se llene de enemigos? Película ecuatoriana, ¿vio alguna vez? Yo no. ¿Se hace cine en Ecuador? Sí. Y supongo. Mire, no sé, en Paraguay hacía 30 años no se hacía una película. Bueno, por ejemplo, cuando estuvimos hablando de La Teta Asustada, que era de Perú, se hacía, pero muy poco. Y que sea conocido a nivel así internacional, pero casi claro. Nada. Yo no sé si me enteré alguna vez de algún film ecuatoriano. No, que yo sepa. Bueno, son pasaditas las 4 de la tarde. Esperemos que le vaya bien esta noche, pájaro. Que le pase muy lindo. Y bueno, no atosigue tanto a los ecuatorianos, que tengan ganas de seguir viéndolos. Sí, conocí yo una vez conocí a una ecuatoriana, pero un garcabado, la paja. Era tipo así, gurú, chamán. Un chamullero. Y te ponía encima, te pone cara de ecuatoriano bueno. No se la cree nada, es un chamullero, después te vendía todo. Y te ponen cara de bueno. Si es ecuatoriano, sí, bueno. No le crea todo, pájaro, a los ecuatorianos. Hay ecuatorianos muy chamulleros. Igual que los argentinos. Sí. Ah, este de Ecuador. Vio que está esa cuestión así despreciativa, discriminatoria también. Ah, Ecuador, ecuatoriano, debe ser bueno. Cuando hay un sentimiento de lástima y de pobre. Sí. Pobre ecuatoriano, que vos argentino también te tienen lástima. ¿No? Y entonces te dicen, pobre, un ecuatorianito. Era un garcabado del ecuatoriano, un cagador. Pero bueno. Es un ecuatoriano que conocí. Sí. Pobre. No son sus mejores experiencias, pero bueno, ya habla desde este. Exacto. Bueno, nos vamos. Sí, mejor. ¿Volvemos mañana? Sí, nos despedimos hasta mañana. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Y quienes quieran se pueden volver a encontrar con nosotros mañana a partir de las 13, acá en el escenario de las voces. Muy bien, amigos, amigas, gracias a todos por haber estado ahí. Este programa se retira para volver mañana a la hora 13. Pásenla lindo. Human race from suffering. This is an alarm call. So wake up now. Today has never happened, and it doesn't frighten me. Very much.